estamos recibiendo con mucho gusto a Leonardo Luzardo, que es el candidato a la intendencia del departamento de Canelones por Unidad Popular Frente de Trabajadores. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, Ángeles, y un saludo para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con la 36. Igualmente para nosotros, Leonardo. Bueno, con este desafío inmenso que hay por delante, que tiene la izquierda justamente en ese departamento tan importante que tiene el país. Sí, efectivamente. Es un desafío reorganizar la izquierda, volver a estar en contacto con los barrios, con los problemas cotidianos, ¿no?, de la gente, muchas veces vinculados, ¿no?, a lo que sucede a nivel nacional, al modelo económico. Pero bueno, es un desafío que hemos asumido todos los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores para, seguir estando presentes y además acrecentar la organización, ¿no? Exactamente, porque evidentemente, vos lo tenés muy claro, obviamente, Leonardo, es un departamento que abarca un montón de frentes, obviamente, para afrontar de problemáticas sociales, económicas, y que la izquierda tiene que decir presente la necesidad de la gente directamente. Sí, problemas de vivienda, con los asentamientos que van creciendo, problemas en la producción también, un departamento que ha venido evolucionando de alguna manera en el marco de este modelo económico, fortaleciendo la industria de alguna manera, esa que viene la inversión extranjera directa, en detrimento de la industria nacional. La producción también, hace pocos días se tiraron unas cuantas toneladas de tomates, ¿no? Sí. Eso demuestra que falta una agroindustria que procese esos alimentos, digo, pero no solo el tomate, sino también el zapallo. Cuando uno está en contacto con los productores en el interior, habitualmente, por ejemplo, el zapallo se tira de nuevo a la tierra para que esos nutrientes no se pierdan. Lo mismo pasó con el membrillo hace unos años. En fin, hay una falta de planificación en la producción y en el procesamiento de eso, ¿no? Uno va, siempre lo digo, ¿no? Uno va al supermercado y se encuentra, por ejemplo, con las latitas de tomate, con 4 o 5 tomates fritas adentro que vienen de Italia. Eso viaja más de 6.000 kilómetros para estar acá y acá a pocos kilómetros estamos tirando el tomate. Eso es una contradicción, un sinsentido, producto de este modelo, ¿no?, que prioriza la ganancia por sobre el resto de las cosas. Pero problemas de salud, problemas con la infraestructura, no solo en cuanto a los contenidos, sino también de la educación. La conectividad, como le llaman ahora, ¿no?, la falta de ómnibus, de transporte en el interior de Canelones, con precios exorbitantes en los boletos, ¿no? Por pocos kilómetros te cobran 70, 70, 80 pesos, según sea la zona y según sea la rentabilidad de la empresa que está gestionando esas líneas. En fin, muchos problemas en Canelones, que es como un Uruguay más chico, ¿no? Sí. Tiene su industria, tiene su producción agropecuaria, tiene su exportación, ¿no? Otra contradicción, el segundo o tercer departamento en cuanto a exportación hacia el exterior, cerca de 2.000 millones de dólares al año, gracias a esa industria, ¿no? Esa industria que está en zona franca, en parques industriales, y por otro lado la falta de trabajo, alrededor de un 9 o un 10% de desempleo, también la informalidad muy alta, un cuarto de la población que está trabajando está en negro trabajando, eso quiere decir que hay mucha precariedad también. En lugar de Canelones, donde también se promueve la vivienda gracias a la intendencia, no cobrando impuestos, y sin embargo crecen los asentamientos con las faltas que hay de necesidad de vivienda, ¿no? Los barrios privados que se desarrollan como nunca, en fin, muchas contradicciones en el departamento de los cuales nadie habla, ¿no? Están todos de acuerdo, ¿no? Tanto estos gobiernos Frente Amplista que han estado en Canelones, como también la oposición, ¿no? Esa posición que realmente no lo es, solamente con fuego de artificio hacen su campaña, pero de fondo no cuestionan nada, ¿no? Están de acuerdo en el mismo modelo económico que están desarrollando. Sí, buen día, Leo. Lo que vos decías, ¿no? Empezabas a caracterizar al departamento y hablabas de esto que pasó con los tomates y que ha pasado ya en varios rubros, de terminar tirando alimentos porque no hay agroindustria. Ahora, vos hablas con la gente sobre Canelones y cada vez menos se habla de ese tipo de ideas para el departamento, ¿no? Más bien que lo que ha prosperado, y ahí no hay otra que decir que el que fue intendente hasta hace poco y que ahora va a ser presidente dentro de unos días, tiene mucho que ver lo que vos mencionabas de la logística. Un departamento que, más que hablar de chacras, habla de grandes empresas que ponen, nada menos que Google, por ejemplo, pero muchas otras que han empezado desde hace años a instalarse en el departamento, ocupando tierras productivas, ¿no? para poner grandes galpones y no sé qué es lo que hacen ahí adentro. Sí, han armado toda una infraestructura aprovechando tanto el puerto de Montevideo, porque hay que reconocer, la Ruta 5 la han desarrollado y hasta hace poco la empresa japonesa se fue, también con parques industriales, parques logísticos, parques de ciencia le llaman también, y cierto, están a 10 minutos del puerto de Montevideo, entonces las exportaciones las pueden sacar rápido. Pero ¿y también el parque la de ciencia qué es, Leo? ¿Están los científicos trabajando ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Y hay, como no tengo claro cuántas son, pero por lo menos dos hay, uno en Pando y otro por el lado de la Ruta 5, ¿no? Claro. Y son espacios que crean para, seguramente, o sin seguramente, para los intereses de las empresas que se instalan, ¿no? Cierto tipo de investigación o desarrollo de ciertas técnicas o tecnologías que se ven favorecidas porque justamente están en parques, entonces se cobra menos impuestos, en algunos casos con mucha participación del propio Estado y la propia Intendencia, ¿no? Para desarrollar la industria privada esa, la inversión extranjera directa, que ya le han, como estábamos diciendo, ya le han armado toda la infraestructura, ¿no? La ruta, no solo la Ruta 5, sino también la 101 y la 102, con el aeropuerto cerca, el Parque de la Ciencia, que es la zona franca que tienen allí, donde se instalan las farmacéuticas, no solo ahí, sino los parques industriales, el Parque Industrial. Es zona franca, esos son zonas francas. Ahí va, son zonas, zona franca y una en Canelones, el resto sí son parques industriales, pero también tienen exoneraciones impositivas y una cantidad de favores de parte del Estado para desarrollar. Yo pongo un ejemplo nomás, ¿no? El Parque Industrial del Este. Allí se instaló la Nestlé, ¿no? Una productora multinacional de café y diversos productos. Allí instalaron, con la inauguración de la piedra fundacional de Tabaré Vázquez en aquellos años, esta fábrica, donde invirtieron unos cuantos millones de dólares, una fábrica modelo de producción de café, y no solo están en un parque industrial donde tienen exoneraciones de diversos tipos, sino que además el café que importan de Colombia viene en transición. Está temporariamente admitido, admisión temporaria le llaman. Claro. Vienen, la procesan y después la exportan. Y no pagan un solo peso de exportación. Uruguay termina exportando café sin producirlo y sin dejar un solo peso al país, ¿no? Esas son el tipo de industrias que se establecen en Canelones. No solo en Canelones, también en Colonia también, ¿no? Otro departamento que exporta históricamente ha estado en los primeros lugares, gracias a la zona franca también, que tienen allí. Esta es la industria que establecen acá, la farmacéutica, la industria del cannabis medicinal también genera muchos millones de dólares al año de exportaciones, y esas son empresas extranjeras que no dejan un solo peso al país. Así como está UPM, ¿no? Que con eso, bueno, pero acá hay muchos también que durante muchos años han estado viviendo, como quien dice, del Estado, ¿no? Porque no le cobran un mango, le dan toda la infraestructura. Google, que factura más de 300.000 millones de dólares al año a nivel mundial, vienen, hacen una inversión de algunos millones de dólares acá y no se le cobra un solo peso. ¿Cómo puede ser que pase esto? En el Uruguay, ¿no? Pero particularmente en Canelones, con la diferencia que hay con el resto, con los asentamientos, con la gente que trabaja en negro, con los problemas de salud que hay, con las policlínicas que no alcanzan. O sea, es una cosa realmente que no se entiende, ¿no? Si no fuera por él, la lógica del modelo que está imperando. Eso te iba a preguntar, Leonardo, ¿qué lectura hace de por qué se llega a esto directamente, ¿no? Y es un modelo impuesto, ¿no? Algunos dicen los políticos son una casta. En realidad los políticos llevan adelante las políticas que de las clases dominantes, ¿no? Por decirlo en términos más clásicos. Lo que les sirve a ellos. Claro, ellos representan los intereses de los demás. Por eso vienen y te dicen, no, por fuentes de trabajo necesitamos tener la zona franca. Por fuentes de trabajo necesitamos que el tren de UPM parta al medio de las ciudades. Por puestos de trabajo necesitamos promover la vivienda, o sea, exonerar de impuestos a la vivienda para que construyan. Y aquí vemos, entre otros lugares, ¿no? Pero por la Avenida Las Américas y también por la Rambla, cómo van construyendo edificios y edificios, sin para algunos, ¿no? Porque para la inmensa mayoría de los que trabajamos, lo que vivimos del día a día, eso no nos toca, ¿no? No nos favorece en nada. Sí. Estos temas que estamos hablando, Leo, que son, nos sirven, yo creo que a todos los que estamos acá en el estudio, los que están escuchando, para conocer la realidad actual de Canelones, ¿no? ¿Qué es Canelones hoy? Que si vos no precisás rascar mucho, apenas empezás a tocar, ves que no se sabe cuál es la realidad de Canelones. Nos ha pasado con el tema de la granja, ¿no? Que antes se decía Canelones en la granja del país, no sé cuánto. Eso se ha perdido, ese objetivo de que Canelones tuviera ese perfil se ha perdido. Pero digo, esto que vos estás mencionando tiene que ver con el programa, con la propuesta que se está haciendo desde esta candidatura y desde todo este trabajo hacia las municipales. Sí, la Unidad Popular Frente de Trabajadores lo que propone justamente lo contrario, ¿no? Desarrollar el departamento en lo productivo realmente, donde el productor tenga un precio adecuado que le sirva de su producción, pero que a su vez llegue a la población o a la inmensa mayoría de la población con precios acordes, ¿no? En un claro. país donde el costo de vida es el más grande en Latinoamérica, ¿no? Por decir algo. Y también sucede con la carne, ¿no? Donde una buena parte de la industria cárnica está en manos extranjeras y los precios son a nivel que nos cobran a nosotros, a nivel de exportación. Entonces, no puede ser que no exista por lo menos un frigorífico municipal que podría darlo perfectamente para hacer cortes accesibles a la población, cortes de calidad, no lo que sobra, sino lo que realmente... Porque en definitiva, la tierra es de todos los uruguayos y no puede ser que la producción lo que produce toda esa riqueza quede en pocas manos, ¿no? Sino que hay que empezar a distribuir. Esta es la propuesta central. Lo mismo sucede con el boleto o el transporte. ¿Por qué están manos privadas? Le subsidian el gasoil, le subsidian el boleto, le dan préstamo cuando no tienen para pagar los sueldos. ¿Esa es la empresa privada? Claro. ¿Esa eficiencia? No, que se dejen de joder. Hay que poner al municipio en los casos que corresponda, al Ministerio de Transporte en los casos que corresponda, a manos de ese servicio que es esencial para transportar a la gente a los centros de salud, al trabajo, a lo que sea, con un precio accesible y con líneas que no estén bajo el interés del lucro, ¿no? De la ganancia de la empresa, porque si sube poca gente ya no te hacen recorrido o te ponen un vehículo por día. Sí, sí. Entonces, sí, seguro. Ahora, uno tiembla cuando ve que, por ejemplo, la futura ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo en estos últimos días que la movilidad metropolitana va a ser una prioridad para el nuevo gobierno. No es eso lo que nos hace temblar, sino que ella dice que ya se reunió. Esto fue hace dos días. Se reunió con representantes de empresas y organizaciones vinculadas a proyectos relacionados con el transporte metropolitano y lo único que menciona, entre ellas, el CIMBE, que fue aquella propuesta que apareció en octubre del año pasado. Parecía una cosa como que a contrapelo, ¿no? Salía en plena campaña electoral, faltando unos días nomás para las elecciones, con un proyecto de transporte para esta área metropolitana. Es una organización que trabaja con privados, obviamente, ¿no? Y sí, la solución de este modelo, de estos políticos representantes de esos intereses, pasa por la empresa privada, pura y exclusivamente. Sí, sí, sí. Y aún ni siquiera tanto, porque necesitan la plata, por ejemplo, de las AFAP. La plata, sí. La AFAP ha financiado esta intendencia a través de los fideicomisos, ha financiado no solo el DPM, sino diversas obras, hasta edificios de viviendas, de Canelones apartamentos. Canelones también. Canelones también. O sea, que esa plata que es de los trabajadores para su jubilación termina financiando hasta barrios privados. Entonces, sí. No es de extrañar que si ellos quieran hacer un plan nuevo de transporte metropolitana, también tengan que estar la plata de los trabajadores ahí para financiar eso, que al final terminan ganando unos pocos nada más. Sí. Hasta el aeropuerto de Carrasco, esto ha sido al final. Lo privatizaron y el Urnequian hizo el aeropuerto con plata de la SAFAP, o sea, de los trabajadores. Después la terminamos pagando nosotros, a través, en el caso de Canelones, a través de los impuestos, ¿no? Con las contribuciones. Es la lógica de este sistema, pero ellos la disfrazan. Te dicen, no, mayor movilidad, necesitamos más fuentes de trabajo. La disfrazan de tal manera que se ha impuesto esa idea de que la empresa privada es lo más eficiente, no solo por los gobiernos que han pasado, sino hace muchos años. Y así terminamos, ¿no? Bancando todo, mientras unos pocos terminan ganando todo la riqueza que se produce, y nosotros terminamos pagando el boleto caro, con policlínicas que no son lo eficiente que tendrían que ser, contribuciones caras también, en fin, bancando todo, como quien dice, ¿no? Leonardo, con toda esta realidad que estás describiendo, ¿cuáles serían los temas importantes, no, a priorizar, digamos, en este momento? Y hay varios temas, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es justamente el transporte, del cual sí. Ya hemos hablado, pero también está el tema del medio ambiente. Porque también, como son empresas privadas, van y se instalan al lado de la Laguna del Cisne, porque es rentable a nivel inmobiliario, entonces te arman chacras ahí sin importar si contamina o no contamina esa fuente de agua potable, que ya está bastante castigada, como quien dice, ¿no? O no se discute, por ejemplo, de fondo, ¿qué hacemos con la basura? Entonces hacen un depósito de basura a cielo abierto y ahora pretenden armar otra cuestión con el tema del reciclado, con una empresa también, porque hay que decirlo, ¿no? El dueño de la empresa esta que quiere instalarse allí en Villa Olmos, también es dueño del Parque Industrial Pando, ¿no? Que prácticamente está sin funcionar porque no ha tenido andamiento eso, ¿no? O sea, a pesar de toda la publicidad que se le dio al principio. Pero nadie discute el tema de fondo. ¿Dónde está el tema de la basura? ¿Qué es lo que consumimos? La mayor porcentaje del volumen de la basura son los envases de plástico. ¿Y eso de dónde viene? Viene fundamentalmente de las bebidas azucaradas, las bebidas cola. O sea, no se discute eso de ninguna manera. Los multinacionales vienen, ganan mucho dinero y no se les exige ningún tipo de contrapartida, ¿no? Y esas cuestiones, había muchas más también, ¿no? Pero también bajo la lógica del lucro, de la ganancia, ¿no? Porque es una empresa privada que va a recibir determinada cantidad de plata por mes para reciclar, para hacer ese trabajo, sin tomar en cuenta los intereses de los pobladores que están más cercanos allí, ¿no? Que se va a contaminar, sabemos todo lo que eso conlleva. Pero igual, se trata de imponer a toda costa porque las empresas que justamente son los representados por estos políticos son los que ponen sus intereses en juego y ellos lo llevan adelante, ¿no? Tanto el gobierno nacional como el departamental. En estas cosas muchas veces, no siempre, pero muchas veces coinciden, ¿no? Son los mismos, las mismas empresas las que están atrás de todo esto. Leo, sin duda que nosotros en esta primera entrevista contigo como candidato a intendente ni cerca vamos a estar de tocar todos los temas que hay que tocar, porque podemos ir recorriendo por zonas, por áreas temáticas, y en todas tenemos mucho para escucharte y para conversar. Pero obviamente un tema que se tiene que tratar es cómo hacer la campaña con una temática tan pesada y además con un departamento tan diverso, ¿no? Con áreas tan diferentes a lo largo y a lo ancho, ¿no? De su territorio, ¿cómo hacer para cubrir? Pero dice Marcelo ahí que hay algunos mensajes que podemos echar ahora ya. Tenemos, ¿no?, un mensaje de Alejandro, un mensaje en audio, lo escuchamos. Buenos días, saludo a la audiencia, a la 36. Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo al compañero Luzardo, un gran compañero, la verdad, un gran compañero referente de acá de Canelones, de la Costa de Oro, más que nada, que nosotros hemos militado mucho tiempo juntos desde que estoy acá. De acuerdo con los planteos, lo que es Canelones es impresionante, lo que tiene la diversidad y la riqueza de recursos que tiene, ¿no?, en la parte de tierra y eso, para producir alimentos. Y con el tema del agua también, que se provee agua para toda la zona acá metropolitana, con el tema de la Laguna del Cisne, para gran parte de Marindia para allá, es el agua que sale de ahí, la Laguna del Cisne, y bueno, no se cuida, todo beneficio de los privados y los que tienen dinero. Y hay una cosa que yo siempre le planteo a Leonardo, que tengo una gran inquietud, que es el tema para los jóvenes. Acá en el tema de deporte para los jóvenes no hay nada. Si no pagás a un privado, por parte de la comuna, de la intendencia, no hay nada. Y eso, el deporte es salud mental. Lo tenemos que tener muy presente nosotros. Yo insisto mucho con el tema del deporte, acá no hay nada. Y eso se puede hacer, trabajar de las alcaldías, desde la intendencia, con distintos convenios, con el Ministerio de Deporte y eso, para tener, nos quejamos de los jóvenes, pero ahora a los jóvenes no les brindamos nada. Bueno, fuerte abrazo. Ahí estaba el mensaje de Alejandro Mutay. Sí, y nos decía Luis por acá, está lindo para enganchar el Plan Metropolitano de Transporte con el proyecto Corredor Garzón. Hay muchas cosas que uno puede empezar a combinar, ¿no? En temas y en desarrollos a lo largo de estos años, que uno le parece que es demasiado largo, pero acá tenemos una intendencia con el mismo signo político desde hace muchos años y los grandes temas, digo, lo mismo que Montevideo, ¿no? Unos años menos, pero es el mismo fenómeno. Los grandes temas que están planteados al comienzo de las distintas administraciones, que no se han resuelto, al contrario, han ido tomando otro rumbo. Sí, claro. No. Bueno, primero que nada, un saludo a los compañeros que se han comunicado. Y esto que decía Alejandro del deporte, la cultura, también es necesario desarrollarlo, pero a nivel de pueblo, ¿no? Ellos han armado toda una cuestión con la cultura y también con el deporte, porque han hecho cierta cierta infraestructura en algunas zonas del departamento, pero eso no le llega a todo, ¿no? Mucha inversión, mucha empresa privada metida en el medio, sobre todo en la construcción y también en algunos casos en la gestión. pero la realidad es que pasa como en Salinas, como en a lo largo de toda la costa y en muchas zonas también de la Ruta 5, la Ruta 8, en el Santoral, que no están llegando esas políticas. No llegan porque son para unos pocos, porque están focalizadas, porque hay ciertos compromisos, pero mismo sucede con la cultura, ¿no? Se gasta mucha plata en grandes cantantes que van a hacer ahora en el verano, ¿no? Con el Suena Bien y demás, pero a nivel de pueblo, a nivel de los barrios, de los municipios, no hay un desarrollo a nivel de la cultura, ¿no? Que podría sacar a muchos jóvenes y no tan jóvenes también de tantos problemas que hay hoy en día. Pero efectivamente, se tratan temas, pero no se terminan resolviendo. Pasan los años, es como a nivel nacional, no se soluciona. Claro. La gente va probando con uno o con otro, según quienes hagan más propaganda o menos propaganda, pero la cuestión es que todo sigue igual, no o ha empeorado todavía, las perspectivas no son buenas, las perspectivas. Por eso se presenta la Unidad Popular Frente de Trabajadores, para poner su visión hacia arriba de la meta, para organizarnos mejor y llevar adelante, ¿no? Y en ese sentido también hemos tenido un crecimiento a nivel de organización insuficiente, pero imprescindible el crecimiento que hemos tenido. Sí. Y llamar también a todos aquellos que se han arrimado a lo largo de estos, sobre todo en los últimos tiempos, que también den su granito de arena en esto de la organización, que hay mucho para jugarse, es imprescindible hacerlo ahora. No vale dentro de 5 años, cuando vengan las elecciones que vienen, sino que hay que empezar a trabajar de ahora. Entonces, claro, todos aquellos que se han comunicado a través de las ferias, también a través de las redes y demás, también sumarse a esta pelea, ¿no? De reconstrucción de la izquierda. Esta es nuestra tarea fundamental en este momento. Una cosa que cualquiera, me parece, puede darse cuenta, ¿no? Nosotros estamos hablando contigo, que vos vivís allá en Salinas, para el lado de Salinas. Esto es kilómetro, ¿cuánto? 39, por ahí, ¿no? 36, 37. Ahí está, de la ruta interbalnearia, allá hacia el este. El que está escuchando la radio en este momento en Santa Lucía, o en Canelón Chico, o, no sé, en Empalme Olmos, son lugares, hay distancias muy importantes, en el Santoral, todo lo que es el Santoral, hay distancias muy grandes para poder cubrir todo eso. Vos precisás que la gente del lugar se meta en la cosa, pero no para sacarse tarea de encima. Uno se imagina, ¿quién sabe más de los temas de Santa Lucía que los de Santa Lucía? Nadie. Entonces, si no se mete la gente del lugar, en cada lado, es muy difícil que te conforme una propuesta programática, ¿no? Así que no le van a pedir 24 horas de trabajo por día para la campaña. Me imagino que hay de todo tipo de tarea y profundidad de compromiso, ¿no? Sí, asumir el protagonismo, ¿no? Imagínense, nosotros estuvimos en las elecciones nacionales recorriendo parte del departamento, pero nosotros, como todos los compañeros, trabajamos diariamente, de lunes a viernes y demás, y a veces los fines de semana se hacían 500, 600 kilómetros para diferentes recorridas, ¿no? Que es mucho para no ser una organización que tenga su gente rentada o gente que esté con cierto nivel económico, que no. Por eso la necesidad de contar con todos, ¿no? Más allá de ciertas necesidades, lo de Santa Lucía tienen que asumir el protagonismo. Canelones también, hubo mucha gente que se arrimó. Bueno, pues es necesario asumir ese compromiso, no vale con una palmadita en la espalda y decir esta vez los votos. No, hay que asumir algunas tareas, como se ha hecho en La Paz, como se ha hecho en 18 de mayo, como han hecho los compañeros acá en la costa, también algunos contactos con Pando a lo largo de la Ruta 8. También los compañeros del Santoral, ¿no? Que sí, ya están en el medio del departamento, y sin embargo también han asumido este compromiso de empezar a hablar con la gente, de interiorizarse en los temas, cosa que es absolutamente fundamental, no solo porque estemos en estas condiciones financieras, no, sino porque la izquierda se tiene que organizar así, se tiene que organizar con la gente de abajo, ¿no? Con Exacto. La gente, uno dice de abajo, con los trabajadores, con los que están más jodidos, los que son más perjudicados en este reparto de la riqueza que se produce en el país. Es así. Bueno, ustedes nos estarán pasando información en cuanto a la campaña. Hay reuniones de agrupaciones ya marcadas, que son como algo permanente, ¿no? Esto que vos decías de La Paz, Las Piedras, Progreso, todo lo que es la Ruta 5 también está en marcha. Hay mucha cosa allí. Sí, hay mucho, los compañeros que se han sumado nuevos, ¿no? A pesar de los resultados electorales y demás, pero bueno, con mucha dignidad y con mucha con los principios sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Y a eso aspiramos, ¿no? A eso es lo que queremos, eso es imprescindible. Por eso el llamado de nuevo, ¿no? Que se sumen los compañeros, aquellos que ya están ya decididos, que están de acuerdo con nosotros, bueno, asumir una tarea, a contactarse, a llamar y hacer lo que hay que hacer, ¿no? Desde la izquierda, para reconstruir la izquierda, para llevar adelante estas propuestas. Exacto. Hablando de la problemática de Canelones, también se comunica Gabriel, dice, arriba la Unidad Popular Frente de Trabajadores, el tema del transporte colectivo debería ser y de haber una conectividad directa dentro de distintos lugares de Canelones, en vez de como ahora, que hay que ir a Montevideo para terminar yendo de un lado al otro, cerca, dice Gabriel, que es verdad, también hay un montón de lugares que tenés que venir a Montevideo para irte, para enganchar para otro lado. Es verdad eso. Bueno. Sí, está así. Yo cuento una anécdota. Hace poco me contaron de una empresa, no sé si era de la zona, que transportaba gente de la zona de la Floresta y demás para pasar a otra parte del departamento, y que en 15 minutos de ómnibus de recorrido cobraron 80, 90 pesos el boleto. O sea, es un disparate. Aparte de ser mala la gestión en cuanto al transporte, porque son empresas privadas y son ineficientes y están para el lucro nada más, sino que además de todo sale un disparate de plata para transportarse de un lado a otro, de las pocas líneas que hay dentro del departamento, ¿no? Muy bien. Bueno, Leo, nosotros por supuesto quedamos a las órdenes, te decimos a vos como candidato, a los compañeros que se van a estar moviendo en el departamento. Fue aprobada, obviamente, en la convención que se hizo la semana pasada, una plancha de suplentes, que también sería bueno que vos nos digas los nombres, ¿no? Sí, allí están Jorge Pérez, está Lorena Casco, está Marcelo, no recuerdo ahora el apellido, pero también Lescu, un compañero allá de Suárez, ahí va, de Suárez, y también Chabela allá del 18 de mayo, ¿no? Muy bien. Un equipo de compañeros que realmente que nos conocemos hace muchos años y que quedamos todos muy, muy contentos con esa... con esta postura, ¿no? Y que están en distintas zonas del departamento, queda bueno eso. También, y diferentes experiencias, ¿no? Sí. Experiencia de vida en cuanto al trabajo, a las diferentes cuestiones que hacen a cada uno, ¿no? Seguro que sí. Bueno, te agradecemos mucho, Leo, y estaremos en contacto toda esta campaña. Bueno, un abrazo para todos, un saludo y sí, vamos a seguir en contacto porque hay mucho para hablar y mucho para hacer también. Y destacamos el papel de Lorena de León, que nos pasa comunicados y nos informa de las actividades, que es bien importante eso, ¿no? Que tener a alguien que se ocupa de estar nutriendo a los medios, nosotros agradecemos por los nuestros, pero esto llega a los medios del departamento, así que creo que es muy útil también. Sí, un abrazo grande para Lorena León, pero así como también al resto de los compañeros que asumen diferentes tareas, algunos más en propaganda, otros más en el tema de las redes y demás, pero hay un muy buen equipo de trabajo que nos impulsa para adelante, ¿no? Claro, a toda la organización, a todos los compañeros. Leonardo Luzardo pasó por aquí por la 36. Hasta la próxima. Hasta la próxima.